¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todas aquellas personas que están ávidas de entender un poquito el universo que hay dentro de su interior. Quiero agradecer, antes que otra cosa, todos los mensajes que nos han dejado. Quiero agradecer los mensajes en Instagram, en Facebook también. Entonces, gracias a estos mensajes vamos a darle continuidad a nuestro tema de las emociones y de los sentimientos. En especial quiero agradecer a un buen amigo, al buen doctor Emanuel, y quiero responder una de las preguntas que él hace, que él nos menciona y que nos deja ahí bien grabadas en el Facebook, que por cierto nos pueden seguir ahí en nuestra página, podrían buscar Joel Rojas, psicólogo, ahí nos van a encontrar en Facebook y dejar sus preguntas y nosotros vamos a resolverlas, ¿vale? Este gran amigo nos decía que qué pasaba con la melancolía, si era una emoción o era un sentimiento. Realmente hay que entender que la melancolía pasa a ser un sentimiento porque ya existe un significado y hay una permanencia en el tiempo. Una emoción, las emociones son más rápidas, más fugaces. A lo mejor descubro que me gané la lotería, lo veíamos en nuestra charla anterior. Y ya me pongo muy feliz, sí, gané la lotería, yeah, ¡woo! Con todo. Pero pasa esta emoción. De repente, conforme va avanzando el tiempo, yo a esta alegría ya le tomo un significado y de repente esta alegría se transforma en felicidad porque ya es algo que perdura a través del tiempo. En la melancolía sucede algo similar. La Real Academia Española nos dice que la melancolía es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de sus causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. ¡Qué complicado! Imagínense una persona melancólica, pareciera ser una persona que va caminando por la vida, en este cliché, tal vez avanzando bajo la lluvia, con las manos dentro de los bolsillos y sin un rumbo fijo, sin un destino. Que por cierto, espero que les haya gustado nuestra primera melodía del día de hoy, que hace referencia un poquito a este sentimiento y esta melancolía por el pasado. Esta película, esta melodía llamada Bistrofada, es del soundtrack de Midnight in Paris. O sea, hace Medianoche en París, dirigida por el gran Woody Allen. Y aquellas personas que lo han visto, podemos ver a este personaje principal interpretado por Owen Wilson en donde es melancólico, pareciera estar triste, no encuentra su lugar en este tiempo que está viviendo, en este espacio, y es criticado, es criticado por las personas que están a su alrededor y por las personas que definitivamente no lo entienden, no se dan la oportunidad de entender. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros podríamos darnos una pausa, poner un momento de quietud en nuestra vida para entender las emociones por las cuales estoy pasando yo, que estoy teniendo, cuáles son las emociones más recurrentes en mi vida y qué sentimientos tengo. Y muy probablemente con esto me va a llevar a entender los sentimientos de los demás. Lo que me llevaría ya no a juzgar. Entonces, y solo entonces avanzaríamos por la vida con mayor tranquilidad. Ya no juzgaría, me quitaría esta carga. Porque al no juzgar, me convierto en una persona que entiende, en una persona empática. Ya no juzgo, ya no ataco. Muy probablemente sí, si hay una situación que me puede molestar de manera personal, pues puedo tomar esta emoción de enojo, me puedo molestar, por supuesto, y este enojo va a durar mucho menos tiempo que lo habitual en mi vida. Y comprenderé la situación, lo analizaré, tendré una cabeza fría. Y también si encuentro una persona que la veo triste, que la veo melancólica, pues entonces me podría acercar a esa persona y preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y muy probablemente la persona podría abrir sus emociones. Muy probablemente la persona podría decir, simplemente gracias, estoy bien. Pero esa persona sabrá que hay alguien que está siendo empática. Sabrá que hay alguien que se está interesando por ella. Eso es muy importante. Y podemos llevar a cabo estos procesos de análisis interno. Estamos viviendo una situación bastante difícil, que es esta pandemia, que aún no se acaba. Ya estamos en agosto del 2021 y nos salen que hay una tercera ola, que la gente sigue cayendo, que la gente se sigue despidiendo, y eso causa en el ser humano, ya empieza a crear una desestabilización. Por supuesto, esto lo comento de manera personal. Observo a las personas y las veo tristes, su mirada es opaca. Podrían existir muchos factores para ello, por supuesto. Podrían existir la preocupación porque ya se le están acabando sus recursos financieros para solventar una crisis, porque no encuentran trabajo. O en este caso, como nuestro buen amigo y muchos amigos y amigas más que están trabajando en los centros de salud, en los hospitales, o aquí en las farmacias, pues están atendiendo a mucha gente que está sufriendo, pero ya más allá de lo que se podría esperar, más allá de lo común, más allá de lo rutinario. Ese es el asunto. Ese es el problema. Y el no expresar toda esta carga emocional, y no expresar todo lo que estoy cargando, todo lo que estoy observando, entonces puede desenfocar o desbordarse hacia un padecimiento, ya sea mental o ya sea físico. Y surgiría algo que se llama somatización, que es cuando tu cuerpo ya está hablando, cuando tu cuerpo está reaccionando, y muy probablemente te puedes enfermar. Muy probablemente, pues definitivamente, caemos enfermos y no encontramos una razón física aparente que nos permita entender el por qué estoy sufriendo, el por qué estoy sintiéndome triste. Me estoy sintiendo como que si no hubiera ya esperanza. Incluso podría caer en algo que se llama desolación. ¿Qué significa esto de la desolación? Significa que a pesar de estar rodeado de muchas personas, me siento solo. Se sienten solas. Y cuidado, aquí es donde necesitamos ayuda. Aquí es donde necesitamos hablar con alguien, expresarnos, manifestarnos desde nuestro interior. Descubrir hacia dónde tengo que moverme, descubrir hacia dónde me tengo que ir. Porque estoy atorado en un mundo material, que me dice, ve por aquí, ve por aquí, ve por aquí. Tienes que ser feliz, tienes que tener dinero, tienes que tener una casa, tienes que tener un carro, tienes que tener una familia. Y si no lo tienes, entonces te conviertes en una persona fracasada. Ustedes podrían decir, esas ideas eran de hace 20, 30, 40 años, pero no es así. De verdad, no es así. Es de esta forma que en uno de mis trabajos complementarios que tengo, imagínense, he estado platicando en este mes con cerca de 300 personas, de 25 a 38 años, 40 años de edad, y no saben hacia dónde ir. Y están esperando tener un trabajo totalmente estable porque les han dicho que eso es lo que necesitan para salir adelante. Les han dicho que esa es la única manera de salir y cuidar a sus bebés, cuidar a sus hijos, cuidar a su familia. Ese es el problema. ¿Qué es lo que debo de dejar de hacer? ¿Qué debo seguir haciendo? Son las preguntas claves que tengo que hacerme. Porque ¿cómo es posible que de 300 personas solamente 5 se atrevan a acercarse y hacer preguntas? ¿De qué tipo de preguntas? Es que, oiga, psicólogo, es que no sé si quiero esto. Oiga, psicólogo, me llamó la atención el tema de finanzas. ¿Cómo le hago para no verme atado en este círculo? Oiga, psicólogo, es que no sé hacia dónde moverme. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Es una crisis de identidad. Es una crisis que no me permite entender hacia dónde me tengo que mover, hacia dónde tengo que avanzar. Está fuerte, está muy, muy fuerte. Y lo observo y me llena a veces de enojo, me lleno de ira. Digo, ¿cómo es posible que no avancemos? ¿Cómo es posible que sigamos en el pleno siglo XXI, sigamos teniendo esas ideas donde lo material es lo más importante, lo más, más importante de toda esta vida? Y creo que es por esta melancolía. Creo que esta tristeza está creciendo como una mancha oscura en cada individuo, en cada ser humano. Está creciendo y avanzando como esa mancha o como esa nada que nos decía Michael Endel en su libro de La Historia Sin Fin. Porque estamos perdiendo mucha chispa, estamos perdiendo que haya posibilidad de que existan los milagros, de que existan los momentos alegres. Y ojo, esta no es precisamente una pastilla para decir que la vida es rosa, porque la vida tiene un sinfín de colores, una gama increíble, ni blanco, ni negro, ni rosa, muchos, muchos colores. Hay veces que lo podemos ver en un día soleado, totalmente azul, hermoso, el cielo despejado, y podemos ver nuestras montañas en color verde, y de repente vemos flores rojas que surgen de esas bellas macetas que están en casa o que están en la oficina, o tal vez de esos aromas tan increíbles. Esas son las tonalidades que existen, esas son las tonalidades que hay que poner atención, o tal vez escuchar el sonido de las aves al momento de despertarnos, cuando amanece, o tal vez cuando atardece, o tal vez escuchar las risas de los niños, de esa infancia tan hermosa que está por ahí jugando. y observándolos y ver cómo se caen y lloran y de repente, ¡ah, mamá! Pero se levantan y otra vez se van al parque y se suben a la resbaladilla y siguen adelante. Es encontrar esta chispa. Yo creo, pienso que si cada uno de nosotros empezamos a hacer una introspección de nuestra vida, podemos encontrar qué es lo que necesito para ser feliz. Pero antes de eso debo de entender cuál es mi sentido de la felicidad. Para mí, ¿qué es ser feliz? Para mí, ¿qué es ser alegre? Para mí, ¿cómo es entender mis emociones? Y pues bueno, entendiendo esas emociones, creo que siempre podemos salir adelante. Siempre podemos hacer cosas. Y les voy a dejar esta pequeña melodía. Y bueno, vamos a dejar esta melodía. Let's do it. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring ding ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it. Let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, against their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Way to bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. Orandum et utsi mensana in corpore sano. Debemos orar por una mente sana y un cuerpo sano. Esta gran frase, imagínense nada más, que viene de una sátira escrita entre, no se sabe muy bien si entre el siglo I o el siglo II, después de Cristo, o sea, hace unos cuantos miles de años, por un autor romano llamado Décimo Junio Juvenal. Y dices, qué interesante, porque mente sana, en una mente sana hay un cuerpo sano. Eso es lo que debemos entender. Y esto nos lleva al siguiente proceso, que es la somatización. Esta cita nos permite empezar a evaluar el tema de la salud física y el tema de la salud mental y cómo van de la mano. La psicología decíamos que era el estudio del alma y viene desde Grecia, allá desde el buen Aristóteles, Sócrates y demás. Entonces, ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta encontrar lo que conocemos hoy de la psicología, pero desde hace más de 2000 años definitivamente estamos encontrando una relación del cuerpo y la mente. Eso es lo interesante. Cuando nuestras emociones empiezan a fallar, definitivamente podemos tener una afectación a nivel físico, y a esto se le conoce como somatizar o somatización, que es transferir de forma inconsciente. Ojo, muy importante, es transferir o transformar de forma inconsciente los problemas psicológicos y todos los síntomas que tenemos hacia nuestro cuerpo, hacia dolores de cabeza, hacia dolores corporales propiamente, o incluso podríamos cocinarnos aquí entre comillas en nuestros propios ácidos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está reaccionando constantemente a lo que estamos pensando. Imagínense lo siguiente, y va a ser una imagen un poco divertida. Vamos a hablar del miedo, de la emoción del miedo. Actualmente, pandemia, siglo XXI, 2021, y esta pandemia te dice, cuídate, cuídate, cuídate en todo momento. Usa gel antibacterial, lávate las manos, usa tu cubrebocas, depende en dónde estés trabajando, usa protección ocular. Dice, un equipo de protección personal para todas las personas que están trabajando en el área de salud. Y vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar una cabeza de una persona, la que ustedes quieran, y la vamos a ver un poquito hueca. Y dentro de esta cabeza vamos a poner ahí a un pequeño cavernícola. Este cavernícola reacciona de manera instintiva principalmente. Y este cavernícola tiene a su cargo un botoncito que es el botón del estrés, que es el botón de pánico. Cuando este cavernicolita se preocupa, ve situaciones de alarma, ve situaciones de miedo, entonces presiona este botón. Lo que hace este botón, la reacción, es que todo su cuerpo, todo nuestro cuerpo se prepare para reaccionar, para tener una forma de adaptarnos hacia lo que esté pasando en el medio ambiente exterior. Entonces, voy caminando por la calle y veo un cúmulo de personas, entonces este cavernícola presiona el botón y de repente dice, ¡ah! ¡Protégete! Colócate bien tu cubrebocas, aléjate a más de metro y medio de distancia, y vas avanzando. Entonces tu cuerpo reacciona, eres consciente de que debes de ponerte tu cubrebocas, eres consciente de que debes de mantenerte a metro y medio de distancia. Pasas esta situación de peligro aparente o muy real, también podría ser, y tu cuerpo descansa. Y este cavernicolita lo que hace es descansa, y nuevamente va avanzando. En cada situación de peligro presiona ese botón y reaccionas constantemente. El asunto es que nosotros como seres humanos tenemos una imaginación enorme, gigante, a diferencia de los animalitos que podríamos observar, que ven una acción de peligro, reaccionan y los vemos que de repente se van caminando como si nada. Pero el ser humano no, empieza a gestionar una serie de ideas, una serie de supuestos de lo que podría pasar. ¿Y si me contagiaron? ¿Y si estornudó? ¿Y si tosió? ¿Y si me cayeron gotículas en mi cuerpo? ¿Y si las aspiré? Ya me contagié, voy a contagiar a mi familia. Y este cavernícola está presione ese botón constantemente. Y el cuerpo no permite reaccionar de forma correcta ante estos estímulos constantes que vienen del interior, que vienen de mi imaginación. No los saco. ¿Qué es lo que sucede? Se presiona este botoncito y de repente le dice a mi hígado, ¿sabes qué, hígado? Secreta azúcar. energía, energía, porque este azúcar y esta energía te va a preparar para la huida, te va a preparar para el ataque, te va a preparar para rápidamente ponerte tu equipo de protección personal o ponerte gel antibacterial. Ah, protégete. Pero ¿qué pasa con este exceso de información? Pues va a llegar un momento en que el cuerpo no va a poder, no va a saber qué hacer con esta energía. Y de repente sale el páncreas y el páncreas tiene una facilidad para poder controlar todo este nivel de energía, toda esta azúcar. Y de pronto no lo puede controlar. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos, entonces, podríamos tener algunos problemas de glucosa elevada y no sabemos por qué. O de pronto vemos cómo nuestro sistema muscular se pone cada vez más tenso, duro, rígido, con todos estos sinónimos. O las clásicas bolitas musculares que estamos teniendo en la zona de nuestro cuello, en la zona de nuestra espalda, en nuestras manos, en nuestro rostro. Y de repente, sin darme cuenta, yo estoy hablando así porque tengo la mejilla muy, muy presionada, pero no me doy cuenta. Tengo demasiada tensión en toda mi boca. Y de pronto sigo trabajando y mi imaginación está constantemente haciendo supuestos y no lo saco, y sin darme cuenta el entrecejo ya está muy, muy como si estuviera enojado. Imagínense, hagan este ejercicio, pongan atención en este momento en sus cejas. ¿Y cómo se sienten? ¿Se sienten que están arrugadas, arrugaditas hacia el centro, o sentimos que están relajadas? Si sentimos que están muy arrugaditas, en este momento inhala, exhala y sigue escuchando y déjalo fluir. Esos son pequeños o grandes problemas de la somatización. Así, a una manera muy, muy, muy vaga. A una manera que podamos todos nosotros darnos cuenta de qué está pasando. La somatización, fíjate, es un proceso por el cual todas las personas pueden experimentar y expresar su malestar emocional a través de sus síntomas fisiológicos. Pero escuchen esta parte, su malestar emocional. Por eso es que estamos hablando del detente, ponle una pausa. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo estás en tus emociones? ¿Cómo estás en este momento? ¿Tienes miedo? ¿Tienes melancolía? ¿Tienes enojo? ¿Tienes frustración? ¿Tienes ansiedad? ¿Cómo estás en tus sentimientos? Permítete observarte. Porque esto se transforma en uno de los retos más grandes de nuestra vida. Porque no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros y tampoco nos permite acercarnos, por ejemplo, a un médico. No nos permite acercarnos a nuestro sistema primario de salud, que tiene que ver con la prevención. Y pensamos que ya me hice placas ya me tomé unas radiografías en mi rodilla y no encuentro por qué me siguen doliendo. No encuentro el resultado, ya me observó mi médico general, mi médica especialista y no encuentra nada. Pues ojo, tu cuerpo se está comunicando, tus emociones se están expresando a través de tu cuerpo y eso puede llevarte a un final trágico y no te lo mereces. No mereces eso. No mereces acabar así, porque eres un individuo especial. Eres un individuo, un ser humano maravilloso. Es verdad que cometemos errores. Es verdad que nos equivocamos. Bueno, si estás dispuesto a aprender de tus errores, si estás dispuesto a darte cuenta de lo que está pasando con tu vida, estos errores, este tiempo se transforma en experiencia. Eso es lo que tenemos que entender. Y ahora bien, ¿de dónde surge esta parte de la somatización? Pues surge, es muy reciente los estudios que estamos teniendo en el tema, muy muy recientes, y es un trabajo conjunto con la neurología y con la psicología, que tenemos que trabajar en conjunto para entender cuál es el proceso. Esto empezó a trabajarse allá por inicios del siglo XX, y había un neurólogo y un psicoanalista llamado Wilhelm Schlegel, si no mal recuerdo. Él era alemán y estaba intentando buscar o indicar el proceso por el cual un trastorno psicológico podía producir estos efectos somáticos en el cuerpo. Él estaba diciendo, ¿de dónde viene? ¿Por qué está reaccionando así? Y desde el punto de vista psicológico, se vio que la somatización funcionaba como un mecanismo de defensa inconsciente, el cual la persona lo hace sin pensarlo. No crean que nos estamos lastimando así de porque quiero, así, en este momento voy a poner tenso todo mi cuerpo, en este momento voy a dejar de respirar, en este momento voy a decirle a todos mis órganos internos que trabajen y que expulsen una gran cantidad de energía para prepararme y defenderme. No. Esto es de una manera inconsciente. Por lo tanto, no te culpes, porque no es tu culpa. Eso ya tenemos que dejarlo atrás. A través de la conciencia podemos entender algo que se llama responsabilidad. Y espero que estos programas te ayuden a encontrar esa responsabilidad que está dentro de ti. Y que juntos vayamos encontrando una respuesta. Eso es lo importante. Entonces, les estaba comentando que este mecanismo de defensa inconsciente, como son todos los mecanismos de defensa, pues se convierte en, nuevamente repito, este malestar emocional en un malestar físico. Esos enojos con la familia que duran incluso hasta generaciones. Ya lo decía Shakespeare en sus sonetos de Romeo y Julieta. ¿Cómo terminan familias súper molestas, enojadas, peleándose? Ese es el asunto. ¿De verdad quieres seguir cargando con todo eso? ¿Crees que lo necesitas? ¿O qué te hace falta? Pregúntate en este momento, ¿qué te hace falta? Porque estamos a tiempo. Si estás escuchando este programa, significa que estamos a tiempo. Estamos listos para hacer actos preventivos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está hablando. Tu cuerpo te está mandando sensaciones corporales, síntomas físicos. ¿Que dónde pueden venir? A través de una sensación de tu cuerpo periférico. ¿Qué podría ser? Tus manos, tus extremidades, tus articulaciones. Pero también podría ser desde un punto de vista interior, a nivel neurológico. ¿Qué podría causar esta somatización? Muy probablemente de lo que estamos hablando, de esta melancolía, de esa tristeza, de los duelos que estamos teniendo, de las pérdidas, tal vez posibles traumas que hemos tenido, situaciones muy estresantes. Y algo que es más complicado es que tal vez podría estar pasando por episodios depresivos, episodios de ansiedad, episodios incluso somatoformos, como podría ser un embarazo psicológico, que es el ejemplo más claro. ¿De verdad quieres seguir así? Tal vez dices, no quiero, pero no sé cómo salir adelante. Ah, bueno, pues ¿qué te parece si en este momento hacemos unas respiraciones? ¿Qué te parece si en este momento inhalamos y exhalamos? ¿Qué te parece si en este momento te das la oportunidad de respirar 4 veces? ¿Qué tal si en este momento te das la oportunidad de descubrir qué hay en ti? Y después de aquí, ¿qué tal si bailamos o le imprimimos un poquito de ritmo, de conga a nuestra vida? Solo un poco, ¿por qué no? ¿Qué les pareció esta grandiosa melodía bien divertida que nos permite salir un poquito de este tema de la reflexión? Y vamos a hablar un poquito sobre algo que nos puede ayudar a entender todo esto, ¿vale? Espero que les guste, espero que les esté llamando la atención este gran programa. Yo la verdad es que la estoy pasando súper, súper bien. Bueno, pues que les digo, la conga Bicotti es maravillosa, es increíble. Como que el día de hoy me siento súper inspirado. ¿Pero con qué? Con Midnight en París. Y esta melodía, pues la interpreta Josephine Baker. Entonces, se los recomiendo bastante. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Eso es lo importante. ¿Qué voy a hacer? Sí, ya lo reflexioné, ya lo entendí, ya descubrí que es momento de mirar hacia mi interior, ya descubrí que mi cuerpo me está hablando, se está comunicando conmigo y que he decidido darle un poco de escucha, porque vamos a empezar poco a poco. Ya conforme va pasando el tiempo, se van a dar cuenta que va a ser un acto más cotidiano y más consciente el darte cuenta de cómo vas a ir avanzando. ¿Va que va? Y para esto quiero comentarles sobre poner la atención. ¿En qué voy a poner la atención? vamos a establecer algunos conceptos bastante interesantes. Entonces, nuevamente retomando que la psicología es el estudio del alma y cada uno de nosotros vamos a pensar en esta cuestión del alma. Ahora, recordando a esta bella película y algunas escenas, vamos a ver que viajamos a esa época en donde existían los carruajes. Y nosotros somos hombres y mujeres que vamos a subirnos a un carruaje. Entonces eres el pasajero de este carruaje. Y este carruaje, tú te transformas en el alma. Ahí está, tú vas a dar la indicación a dónde quieres ir. Y el carruaje es tu cuerpo. ¿Cómo está este carruaje? ¿Es un carruaje elegante? ¿Es cómodo? ¿Es amplio? ¿Con una pintura impecable? ¿O ya se ve bastante lastimado por el paso del tiempo? ¿Cómo están las ruedas? ¿Qué tal esas ruedas? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se siente en el avanzar del camino? ¿Se sienten cómodas? ¿Se sienten a gusto? El carruaje, como tal, el carro, es nuestro cuerpo. ¿Cuál es la ventaja? Que tú puedes, o ya sea que des la indicación de que lo pongan bien bonito, que lo mejoren, o tal vez tú, porque tienes mucho aprecio a este bonito carro, tú le pones atención y lo vas arreglando conforme va pasando el tiempo. O pides ayuda, por supuesto, ¿por qué no? Y para todo esto tenemos un chofer. ¿Quién va a llevar el carruaje? Pues el chofer. El chofer va a ser la mente. ¿Hacia dónde nos está llevando esta mente? En teoría nosotros le dimos una indicación. Llévanos a tal punto. Pero ¿qué tal si este chofer se desvía? ¿O qué tal si toma atajos? ¿O qué tal si toma el camino largo? ¿Cómo está la mente? ¿Cómo está tu mente? ¿En qué está poniendo atención? ¿Se está distrayendo por las personas que ve a su alrededor? ¿Cuida que no haya hoyos en el camino, que los esquive? ¿Va por un camino sinuoso o va por esa calle que está totalmente alumbrada con farolas y que pareciera que es un camino de seda? ¿Cómo va esta mente? ¿Cómo está tu mente? Y las riendas son tu intelecto. Sí, claro, es el conocimiento. Y estas cuerdas hay que cuidarlas, porque si no se pueden romper, se trozan. Imagínense nada más, ¿cómo está tu conocimiento? A ver, ¿cuántos libros llevamos leyendo en este tiempo? 1, 2, 3, 8, 10 libros. ¿Cómo está tu intelecto? ¿Cómo lo estabas trabajando? ¿Cómo estamos trabajando en este conocimiento que va a venir de trabajo intelectual? Entonces ya tenemos a nuestra alma, que eres tú. Tú das la indicación, tienes tu carruaje, y ya tienes tu chofer, y ya tienes las riendas, y tienes unos poderosos corceles que jalan este carro. Y estos corceles son tus sentidos. Son todos tus sentidos. ¿Cómo están? ¿Estos sentidos están domados? ¿O son fuertes, impetuosos? Son rebeldes. Y te jalan con demasiada fuerza. Y te permiten... No te permiten disfrutar de tu viaje. ¿Cómo están? ¿O son totalmente sedositos? Y de repente con un pequeño chasquido de... avanzan. Como caballitos viejos. ¿Cómo están tus sentidos? ¿Estás poniendo la atención a tus sentidos? ¿Sí? A tu gusto, a tu olfato, a tu vista, a tu tacto, a tu oído. ¿Cómo estás? Ahora veamos todo el conjunto. Es un carruaje que va fuerte, o que va disfrutando del camino, o que es difícil de controlar. Y esta es una enseñanza de mis maestros, de unos grandes maestros. ¿Cómo podrías entender todos estos conceptos? ¿O cómo no podríamos entenderlos si podríamos tener esta analogía? Tu alma es el que va dentro del carruaje. Tu cuerpo es el carro, tu mente es el chofer, las riendas es tu intelecto. Y los corceles, los caballos, son tus sentimientos, son tus emociones, son tus sensaciones. ¿Cómo estás? Interesante, ¿verdad? Este es un ejercicio que me gusta bastante. Es increíble y me ha dado mucha ayuda, mucha conciencia. Entonces, con mucho gusto y con el permiso del maestro, de los maestros, me permito compartirlo porque sé que podría ayudar. Si estás dispuesto, estás dispuesta. ¿Qué tal? Tú decides. La decisión es tuya. Estás en este aquí y en este ahora, viviendo y disfrutando. Esa es la idea. Y al final de todo, encontraremos nuestro camino, nuestro norte, nuestra acompañante tal vez. Es verdad, estamos en una situación difícil. Tómate un momento, obsérvate, observa a tu alrededor, observa tu medio ambiente, observa tu hogar y pregúntate, ¿qué puedo hacer para mejorar? O primero pregúntate, ¿de verdad quiero mejorar? Y ahí vamos por la ayuda, porque hay mucha ayuda, solo es cosa de pedirle, aunque pase el camión. La decisión es tuya. Caminando por ahí, fui recordando todo lo que perdí, olvidando el pasado, descifré el futuro, mirando mi presente, conseguí valorar aquellos frutos. Aunque es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido, es como haber vivido para siempre dormido. Es abrazar al momento con los brazos abiertos. Ahí es cuando estás realmente viviendo. Reprochándome hasta mi pensar, jurándome volví a comprender que la vida es amor y eso siempre ofrecer. Aunque es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido, es como haber vivido para siempre dormido. Es abrazar el momento con los brazos abiertos. Ahí es cuando estás realmente viviendo. Aunque es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido, es como haber vivido para siempre dormido. Es abrazar el momento con los brazos abiertos. Ahí es cuando estás realmente contento. Aún. resistenciaradio.com. Espero que este programa te haya gustado, nuestra selección del día de hoy de música. Yo estoy muy contento, muy feliz, encontrando la inspiración, disfrutando de este bello lunes, iniciando la semana. Vamos con todos, saludos, gracias. No me despido antes sin agradecer a ustedes su tiempo por escucharnos. Agradezco pues a la vida misma porque tenemos una oportunidad y porque esta es la oportunidad de volvernos responsables. Agradezco a mi directora, la Master Kireli, gracias por estar. Agradezco a Resistencia Radio, por supuesto, por este gran espacio, y a todos y cada uno de ustedes. Y este programa va dedicado para ti, mi buen Doc. Espero que te haya gustado. Gracias por escucharnos, gracias por preguntarnos. Y la invitación está abierta, por favor, si les sigue gustando este programa, escríbanos a Resistencia, en Resistencia Radio, escríbanos en Joel Rojas Psicólogo. Aquí estamos, siempre atentos y siempre revolucionando. Gracias y nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Sé dónde estoy, con mis alas empapadas, buscando tu calor. Esquinas que me engañan en otra dirección, subidas y bajadas, volando sin motor. Y cruzar y matar por ti, y soltar lo que ya perdí. En este momento sé dónde voy.